Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy, muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Hoy, para que chequen si estamos en vivo o esto es una repetición, hoy es jueves 22 de enero del año 2015. Ya prácticamente el primer mes del año se nos está acabando, se nos va de las manos. Ya estamos totalmente de lleno en este año nuevo 2015, señoras y señores. Así que hay que poner las pilas, hay que aplicarlos muy, muy, muy duro porque este año pinta complicado económicamente hablando para todos los mexicanos, pero sobre todo para aquellos mexicanos que atraviesan alguna complicación para con sus finanzas. Entonces, mucho, mucho cuidado en ese sentido. Ya enero se nos va de las manos, hay que aplicarnos, echarle muchísimas ganas. Bueno, entre las noticias que tenemos para el día de hoy, primeramente avisarle a todos nuestros queridos amigos ganadores de alguno de los libros agendas del pequeño cerdo capitalista o de alguno de los puerquitos alcancía conmemorativos que ya se enviaron, ya en estos días lo estarán recibiendo. Nos faltaban por ahí algunos que no estaban autografiados, ya los tenemos, bueno, ya los teníamos, ya se enviaron, ya nada más lo que haga la paquetería para entregarles sus regalos, ¿ok? Entonces les pido ya nada más este último estirón de paciencia y recibirán sus premios. A nuestros amigos del Infonavit, personas que tengan un crédito con el instituto, con el Infonavit, les tenemos buenas noticias. Son noticias reservadas, ¿sí? Porque pues sabemos cómo trabaja el sistema burocrático en este sentido, sobre todo con esta institución como es el Infonavit. Pero la noticia es muy relevante, es muy, muy importante, ¿sí? Yo creo que es la más relevante que ha tenido el instituto en muchísimos años, quizás en toda una década, quizás hasta un poco más. ¿Por qué? ¿De qué estoy hablando? Bueno, el gobierno federal anunció hace unos días que ahora, todos los créditos que tenían ustedes con el Infonavit, sabemos bien cómo son estos créditos, son en veces salarios mínimos. ¿Cuál es el problema de un crédito en veces salarios mínimos? Que cada año se incrementa el monto adeudado porque se ajusta de acuerdo precisamente a esto, al valor del salario mínimo para ese año. Así las cosas, como es algo imposible de predecir, el cliente, el beneficiario del Infonavit, bueno, pues no tenía certeza de cuánto iba a pagar el siguiente año y mucho menos certeza de cuánto iba a terminar pagando al final. Entonces, en muchísimos casos, una casa de un valor de, vamos a suponer, 300 mil pesos, después de varios años de estarla pagando, resulta ser que ya se pagó el valor de la casa, quizás hasta el doble del valor de la casa, y todavía existe una deuda, sobre todo con esos créditos que son a 30 años. Tomando en cuenta esto, finalmente hubo una modificación en cuanto al sistema de estructura del crédito de los financiamientos del Infonavit. Les voy a leer la nota rapidísimo porque es algo muy trascendente y muy importante. Infonavit empezará el cambio de créditos en salarios a pesos, ¿sí? Sus veces salarios mínimos se van a transferir a créditos en pesos. Voy a leer la nota y al final les voy a dar mi punto de vista, ¿sí? Yo creo que es importante, pero hay que tomarlo con sus reservas. A partir de este mes, del mes de enero, ¿sí? El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, perdón, para los trabajadores, el Infonavit, revisará los créditos hipotecarios que ha otorgado en salarios mínimos, ¿sí? Para analizar la viabilidad de convertirlos a pesos con el fin de evitar afectaciones a los derechohabientes por los incrementos anuales en el salario. Y dice, estamos trabajando para que sean la mayoría de los créditos en pesos y posiblemente a la larga estaremos haciendo una evaluación y puedan ser ya la totalidad de los créditos en pesos. O sea, ahorita van a ser muchos, algunos, no lo aclaran, quieren que sean todos. Esto lo dijo Alejandro Murat, director del Infonavit. entrevistado al término de la firma de un convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar créditos a discapacitados. Bueno, ese es otro tema. El directivo señaló que desde este mes el instituto comenzará la revisión de los créditos que podrían ser convertidos de salarios mínimos a pesos. No obstante, apuntó que se analizará caso por caso, ya que habrá ocasiones en las que la conversión no beneficia al derechohabiente. En el evento, Murat anunció que durante el primer semestre del 2015 el instituto comenzará a dar créditos a las personas con... Bueno, esto ya es otra cosa. Entonces, esto es básicamente lo relevante de la nota. Que ahora ya todos los créditos que otorgaba el Infonavit anteriormente eran un gran problema a la larga para los derechohabientes, para los beneficiarios de estos créditos, porque, como les decía yo hace un rato, no tenían una certeza real de cuánto iban a terminar pagando, ¿sí? Cada año se incrementaba el salario mínimo, no sabían de cuánto iba a ser el incremento, pero era desproporcionado en cuanto a sus ingresos. Al final terminan afectándolos de manera muy, muy importante y no tenían una certeza entonces ni de cuánto iban a pagar al final del crédito. Ahora, de acuerdo a lo que señala el director del Infonavit, el señor Murat, a partir de este mes ustedes se pueden acercar al instituto. Si ustedes tienen un crédito con el Infonavit, háganlo, por favor, ya mismo, para ver que se los reestructuren a pesos. Pero, como les decía yo hace un rato, hay que tomarlo con reservas antes de aceptar nada, porque aquí no aclara los puntos álgidos de esta situación. Por ejemplo, ¿va a ser a tasa fija, tasa variable? ¿De cuánto va a ser la tasa de interés anual? ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Va a ser lo mismo para determinado número de años o va a variar dependiendo del tiempo? Al referirse a una reestructura de este tipo, suponemos nosotros que lo que quiere el Infonavit es hacer una especie de borrón y cuenta nueva en cuanto a estas cuestiones, para darle celeridad a la gente que tenga algún problema o algún beneficio, a la gente que tenga algún problema, para poder liquidar sus créditos con el instituto. Eso es lo que nosotros queremos pensar, ¿sí? Voy a ser claro en ese punto. No nos han aclarado las cuestiones importantes y relevantes de esta situación, principalmente lo que se refiere a los intereses. Entonces, acérquense ustedes al instituto, al Infonavit. Pregunten bien cómo va a quedar la situación antes de firmar absolutamente nada. No se emocionen, por favor. Estamos hablando de su patrimonio, quizás del patrimonio más importante que van a tener en toda su vida, ¿sí? Ojalá y no, ojalá y tengan muchos más, pero bueno, vamos a suponer que es así. Entonces, tómenlo con la debida seriedad, con las reservas necesarias, ¿para qué? Pues no se metan en más problemas. Entonces, antes de aceptar cualquier tipo de reestructuración de sus créditos, de veces salarios mínimos a pesos, checar eso. Nosotros, repito, nosotros lo que entendemos es eso, que buscan un beneficio directo para todas esas familias a las cuales ya... El problema del Infonavit ya es muy grande, tienen años de atrasos en cuanto a su sistema de créditos. Lo que yo siento que quieren hacer es ya sanear esta situación de una buena vez y pues darles la opción a todos sus derechohabientes. Entonces, acérquense al instituto, por favor, para que pues vean esta opción y si es viable, adelante. De todas formas, cualquier duda que tengan, acérquense a nosotros, con mucho gusto se las podremos resolver, ¿verdad? La otra nota también en relación al Infonavit es que a partir de ya, ¿sí?, a partir de este mes, ya no se van a otorgar créditos en vez de salarios mínimos, lo cual también nos parece fabuloso. Porque, híjole, qué broncononón para todas las familias. Yo creo que todas las personas que en este momento, que me están escuchando, que tienen un crédito con el Infonavit, que ya llevan por lo menos 5 años pagando, ya saben de lo que estoy hablando. Las que tienen 10, me entienden mucho mejor. Y las que tienen más años, dicen, por supuesto, porque se vuelve un auténtico martirio para el bolsillo el poder cumplir con esta obligación, ¿sí? Lo único que yo siento que le faltaría al Infonavit también es que haya un beneficio en cuanto al ajuste de la cuota mensual, porque ¿qué pasa? Actualmente, cuando una persona obtiene este beneficio de su crédito Infonavit, pues lo hace en base a lo que está ganando actualmente, a los ingresos que percibe en su trabajo. Pero ¿qué pasa? Muchísimas veces que de pronto pierden ese empleo, ¿sí? Por cualquier situación, cerró la empresa, no sé, por X o Y, perdieron ese empleo. Les toma algún tiempo el volver a encontrar uno. Para eso el Infonavit sí tiene algunos beneficios, da una prórroga, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Que ustedes se colocan en un nuevo empleo, pero este nuevo empleo les brinda un ingreso menor, les pagan menos, vaya. Pero en lugar de que el Infonavit se ajuste a este nuevo ingreso que ustedes tienen, no, les dice, no, ¿sabes qué? Yo te puse las condiciones en base a tu ingreso anterior y te amuelas, literalmente, ¿no? Vas a seguir con los descuentos de tu empleo anterior, en base a tus ingresos de tu sueldo, vaya, anterior. Pues entonces a mucha gente la dejan de plano sin dinero. Les quitan casi todo su sueldo porque es menor. Y pues ¿cómo sobreviven? ¿Cómo le hacen? Ahí también le hacemos un llamado al licenciado Murat, director del Infonavit, que tome en cuenta esto. Están dejando sin ingresos a millones de familias mexicanas. Ajústenlo, aunque tengan que subir un poco la tasa de interés o el plazo para que se pueda cubrir la totalidad del crédito. Pero ajústenlo, porque si no, por eso la gente deja de pagar, porque de plano no le alcanza. Y busca opciones para ya no hacer los pagos de sus cuotas mensuales. Y esto pues es un problema para ustedes como instituto, porque 13,000 casas abandonadas apenas en diciembre en el estado de Chihuahua, porque la gente no las pudo pagar, 13,000 de créditos Infonavit. Imagínense ustedes nada más durante el mes de diciembre del año pasado. Imagínense ustedes nada más el problemón que tiene el instituto en cuanto a esta situación. ¿Para qué quieren tantas casas abandonadas? Nada más las invaden, las vandalizan, las destrozan. Las casas, colonias enteras están abandonadas como pueblos fantasmas. ¿Por qué? Porque la gente ya no pudo pagar. Entonces aquí un llamado a las autoridades, sobre todo al licenciado Murat, para que tomen en cuenta esto, ¿sí? Que se ajuste también eso. La gente quiere pagar, pero pues no les impongan imposibles, porque pues comer es primordial y que la familia coma también, pues entonces prefieren dejar de pagarles a ustedes, ¿sí? Aunque se pierda la casa y al rato esté abandonada por ahí. Es muy importante, nos parece un avance muy importantísimo. También claro está que a partir de ya, todos los créditos van a ser en pesos. Ya se acabó el asunto este de los salarios mínimos, fabuloso finalmente, ya era hora. Todavía, por supuesto, hay que ver cómo quedó el asunto. Queremos pensar positivamente y que realmente sea en beneficio de esas familias, que de todas esas millones de familias que tienen este asunto del crédito. Del crédito Infonavit, ¿ok? Bueno, vámonos ya a asesorías. En este momento, las 3 de la tarde con 32 minutos, 3 con 32, tiempo de la capital del país. Esto es Radio Defensa del Deudor, con su amigo y servidor Ángel González, en la locución Helmi, productor de este programa de radio. Si nos están escuchando en este momento, hoy jueves 22 de enero del año 2015, pues quiere decir que estamos en vivo, son las 3:32, les decía yo. Vénganse al chat www.radiodd.org, lo repito con mucho gusto, www.radiodd.org. Así de fácil, así de sencillo, entran ustedes a esa dirección, van a ver el chat de la estación, y a través del chat ustedes pueden participar con nosotros, pues platicándonos su caso, nos dicen cómo está su situación. Y con mucho gusto les brindamos la asesoría que requieran. También por teléfono, 59-16-0410, 59-16-0410, 0155, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República Mexicana que gusten llamar aquí a la cabina. Les recuerdo que a partir del 1 de enero ya no se cobran las largas distancias nacionales, ya tienen costo de llamada local, así que nos pueden llamar sin ningún problema. Perfecto, vámonos ya a asesorías, por favor. En el chat de la estación ya está Queso, le mandamos un saludo a Queso. Francisco, muy buenas tardes. Ustedes estaban escuchando al principio de este programa la entrevista que le hicimos al director de Cultura Financiera, de Educación Financiera de la CONDUCEF, el licenciado Torres Góngora. Él nos habló de las nuevas facultades regulatorias que tiene la CONDUCEF para con los despachos de cobranza que no hagan bien su trabajo. Estas nuevas facultades, nosotros, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, promovió, impulsó y logró que se aprobaran durante las mesas de diálogo de la reforma financiera. Es un éxito de esta organización y, por supuesto, también de la CONDUCEF. Bueno, pues ahí el licenciado Torres Góngora, director de Educación Financiera de CONDUCEF, nos habló al respecto. Es una entrevista muy interesante y muy importante que todos ustedes escuchen, por eso la estamos repitiendo y la seguiremos repitiendo. Yo creo que hoy es el último día que se repite, ¿no? Ya el lunes empezamos con otra cosa, ¿ok? Entonces, hoy todavía en la noche tendrán oportunidad de escuchar esta entrevista. Y si alguno de ustedes desea escucharla, pues la tenemos en nuestros podcasts. Les recuerdo que tenemos el podcast de la Radio de la Defensa del Deudor. Y también en iTunes. En iTunes lo pueden escuchar sin costo alguno. Es gratis el asunto para que también nos sintonicen por ahí, ¿ok? Perfecto, Choc 47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pati G, auxilio, nos dice, es afiliada, su deuda es con BBVA. Ya pasó al jurídico y el despacho ya le envió el aviso de negociación. Le mandan el 40% de descuento como pago inmediato. No tiene el dinero. ¿Qué hace nuestra amiga Pati G? Se comunica al despacho, en el aviso le marca fecha de pago inmediato. Ya está ahorrando ahorita, pero solamente, pero todavía no tiene el 30%, tiene miedo. No te preocupes, Pati, no pasa absolutamente nada. Haz caso omiso. Al final del día, debemos recordar que esa es la chamba de los cobradores, ¿no? El que ustedes se asusten, el que ustedes sientan presión, el que ustedes tengan esta preocupación. Porque de esta forma, muchas veces los cobradores logran su objetivo, que ustedes vayan, aunque se endeuden, pidan prestado, vendan algo y paguen. Sobre todo, a veces también descuentos que no existen, ofrecimientos irreales para que ustedes paguen y se tome como un pago parcial. Pati G, no pasa absolutamente nada, no hagas caso, tú tranquila. Y haz caso omiso, no le llames al despacho. Tú enfócate en resolver la situación de la estabilidad económica, en ahorrar para poder negociar tu deuda en mucho mejores condiciones, porque el 40% de descuento jamás lo aceptaríamos, pero bajo ninguna circunstancia. Nosotros con este banco mínimo, Pati, vamos por el 80, mínimo. Pero quizás podamos conseguir un 85, un 90, un 95% de descuento. Así que tú tranquila, nosotros nerviosos, déjanos el asunto a nosotros. Échale muchas, muchas ganas al ahorro y verás que antes de lo que te imaginas, Pati, estamos negociando esa cuenta y la estás liquidando, no hombre, con un 40% de descuento jamás. Mínimo el doble de descuento, mi estimada Pati. Haznos caso, verás que todo va a salir perfectamente bien. María Dolores, muy buenas tardes, le da mucho gusto volver a sintonizar el radio chat. Nos manda besos y abrazos, hombre, por favor, mandemos de vuelta unos besitos a nuestra amiga. Ahí están. Perfecto. Dice, ay, nos mandan saludos a través de Facebook, de verdad, muchísimas gracias. Nos dicen aquí, doña Normita, que es una asidua radioescucha de las redes sociales, que qué pasó con las agendas que íbamos a regalar. En eso estamos, denos chance, por favor, porque están súper escasas. ¿Y sabe cuál es el problema, doña Norma? Que Sofía Macías anda pero súper ocupadísima y nos las tiene que firmar y autografiar. Entonces tenemos que, primero, conseguir las agendas, ¿sí? Y luego coordinarnos con Sofía Macías para que nos las firme y nos las autografíe, para que tenga chiste, ¿no? Desgraciadamente ya estamos muy avanzados en enero, entonces estamos pensando seriamente que en lugar de regalar más agendas, mejor vamos a regalar libros, libros del pequeño cerdo capitalista, que esos pues no tienen prácticamente fecha de caducidad, se pueden usar en cualquier momento del año, y es una herramienta poderosísima, muchísima información vital para sus finanzas, y que ustedes tengan una vida próspera. Entonces, doña Norma, a través de Facebook, muchas gracias por las felicitaciones y los saludos. En breve tendrá noticias de estos. Ya sea la agenda, vamos a ver si se nos va enero. Yo creo que agendas ya no, porque pues les faltaría un mes en sus agendas, imagínense nada más. Pero a lo mejor sí, libros seguros sí vamos a tener de regalo aquí. Para todos ustedes, y vamos a tratar de hacer alguna cosa especial para nuestros amigos en Twitter y en Facebook que nos siguen muchísimo, de verdad les agradecemos infinitamente. Y mira, aquí también don José, un saludote. Sí, ya, vamos a tener de todo. Ustedes no se preocupen, ¿sí? Ya, yo me aseguro, yo me encargo de que tengan ustedes todos esos beneficios a través de la radio de la defensa, del deudor. ¿Quién sabe qué le pasó a esta cosa? Hay que reiniciarla. Ya la tecnología, el problema que tiene, ¿no? Dice César, que mandó un correo antier para que consultáramos el nombre suyo y de su mamá para ver si están demandados o algo así. Pero solo respondieron que ahorrara para juntar el 50% de la deuda. ¿Le podemos ayudar? Sí, no te preocupes, mi estimado César. Digo, es una respuesta convencional. En breve tendrás noticias nuestras en relación a tu estatus jurídico. Yo espero que... ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Nos lo mandaste antier. El viernes. Posiblemente mañana y si no el lunes. Ya te tenemos respuesta en cuanto a si existe algún proceso judicial o no en contra tuya o de tu mami. Sí, es la el crédito de FAMSA, ¿no? Por medio millón de pesos donde tu mami quedó como aval. Más o menos me acuerdo. Si estoy equivocado, corríjanme, por favor. Danos chance porque sí tenemos mucha chamba en ese sentido. Les comentaba yo. Nosotros revisamos ya por default el estatus jurídico de absolutamente todos nuestros afiliados. Dos veces al mes. dos veces al mes, pero pues se tiene que hacer todos los días porque son muchos nuestros afiliados. Y también lo hacemos, por supuesto, por gente que no está afiliada y que quiere saber, quiere tener certeza jurídica en ese sentido. Entonces, nada más danos chance, mañana o el lunes a más tardar te tenemos respuesta en cuanto a esta situación, mi estimado César. Por lo menos ya alguien revisó tu caso y ya checó que pues a lo mejor con un 50% podemos estar liquidando esa deuda. Pues yo creo que medio millón con 250 mil pues suena bastante bien, te estás ahorrando un cuarto de millón de pesos ya de entrada. Pero de todas formas, mi estimado César, lo checaremos sin ningún problema. Tengo algunos problemitas aquí con el chat. Me dice César que sí, que sí, ese es exacto. Perfecto. Miren, no ando tan mal de la memoria. Ahí la llevo. Ahí la llevo. Dice María Dolores que por la mañana le hablaron por teléfono de una fianzadora Inbursa para decirle que tiene una deuda con Radio Móvil de Telcel. Ajá. Y la deuda es de 3.830 pesos y que tiene que hacer un convenio, que es depositar 800 el día 27 de este mes. Y el día 2 de febrero 500, y así cada 15 días depositar 500 hasta pagar el monto. ¿Es correcto que así lo haga o puede negociar con Telcel? Miren qué buena pregunta nos hace María, porque muchas personas a veces se confunden. Digo, nosotros, por ejemplo, aquí en Defensa del Deudor ya tenemos toda la experiencia, el conocimiento. Sabemos perfectamente bien cómo trabaja X acreedor a diferencia de otro, ¿no? Muchas veces el deudor, pues obviamente no sabe. Muchas veces no entiende bien cómo es este asunto de las negociaciones, los descuentos, etcétera. Y muchas veces piensan que todo es lo mismo, que se puede negociar con un banco de la misma manera que se puede negociar con una financiera, e igualmente con una prestadora de servicios celulares, como es el caso de Telcel, etcétera. Pero no es así. Cada acreedor tiene diferencias y a veces diferencias muy importantes, ¿sí? En el caso de Telcel, ¿se puede negociar una cuenta de esta forma? Nos pregunta María Dolores. Sí se puede, pero sería sobre el monto total, María. Aquí la pregunta que yo te haría sería, ¿tú le debes todo eso a Telcel? O sea, ¿es el monto total adeudado o te están haciendo un descuento? Me explico. Si te están haciendo un descuento, y voy a poner la palabra descuento entre comillas, te están engañando, ¿sí? Por las políticas que maneja Telcel, ellos no ofrecen descuento sobre el monto adeudado, ¿sí? Te pueden ofrecer facilidades para que lo liquides, pero no te van a descontar un centavo. Ellos prefieren dejarte mal calificada en el buró de crédito por mucho tiempo antes que ofrecerte un descuento. Repito, son políticas de la empresa, así es como ellos se manejan. Entonces, María, si hay un descuento, olvídalo, no pagues bajo estas circunstancias. Si no hay descuento, bueno, pues es muy posible que sí exista esta facilidad mediante este plan de pagos, de que pagues una cantidad ahorita y posteriormente pagos quincenales de 500 pesos, como señalas, hasta liquidar en su totalidad el adeudo. No suena tan descabellado, pero como siempre, María, y es muy importante, por favor, siempre, pidan todo convenio por escrito. Nada de que yo ya le dije y aquí queda registrado y aquí hay un folio. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque si no quieren cumplir, ¿cómo podemos obligarlos después? Pues no hay manera, porque no existe nada que nos respalde, no hay nada físico que nos sirva como soporte legal para demostrar que en algún punto existió este convenio para la liquidación de nuestra deuda pendiente con Telcel, con un banco, con... Ahí sí todo es lo mismo. La carta convenio es parejita para todos los acreedores. En la entrevista que tuvimos hace un rato, que ustedes escucharon con la Condusef, pues ellos mismos lo indican. La carta convenio es un derecho que tienen todos ustedes, y lo hemos dicho muchas veces, la carta convenio es un documento legal que va a modificar, fíjense ustedes la importancia de la carta convenio, va a modificar la esencia, va a modificar los términos y las condiciones del contrato original que teníamos con la empresa, por ejemplo, Telcel, o con un banco, o con una financiera. De ese tamaño, esa es la importancia tan grande que tiene la carta convenio. Va a modificar de manera por completo, ¿sí?, total, las condiciones, los términos que teníamos con nuestro contrato original. Entonces no paguen un centavo si ustedes no tienen una carta convenio perfectamente bien elaborada. ¿Qué sigue, mi estimada María? Bueno, primero que me digas, ¿cómo fue el asunto? ¿Te están descontando o no te están descontando? ¿Vas a pagar el monto total? Bueno, si vas a pagar el monto total de tu deuda, exige tu carta convenio, donde venga bien claras estas condiciones, que digan que pagando esta cantidad de entrada y pagos mensuales, cuántos pagos mensuales, hasta llegar a tal cantidad, se liquida por completo la deuda pendiente que tienes con ellos, y san, se acabó esa deuda, mi estimada María Dolores. Hazme caso, hazlo así, y verás que todo te va a salir muy, pero muy requete bien. En este momento, 3 de la tarde con 46 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es Hoy es jueves 22 de enero del año 2015. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Cuando vas a Infonavit para comprar una de esas casitas, que pues ya están medio más que abandonadas, y hasta con sellos del Infonavit, y las quieres pagar de contado, te mandan al diablo. En fin, así la burocracia en México. Todo por eso se hará payasito de crucero y se lanzará por la candidatura a la presidencia. En una de esas es chicle y pega. Pues lo dirá de, diría mi abuelita, lo dirá de chía, pero es de horchata, ¿no? O sea, lo dirá de broma, pero es en serio, porque a mí me llama la atención poderosamente. Digo, no tengo nada en contra de nadie, pero sí me parece curioso, no sé si sea una distracción, no sé si es en serio. Pero, por ejemplo, el asunto este allá en Jalisco, del payasito este, que no me acuerdo cómo se llama, Lagrimita, ese, que ya tiene prácticamente lista su candidatura. No está mal, al final del día, de acuerdo a las nuevas leyes, pues cualquier persona, cualquier ciudadano puede ser candidato, siempre y cuando, por supuesto, reúna los requisitos necesarios. Los desconozco, la verdad, no sé cuáles sean esos requisitos. Sería interesante leerlos y comentarlos. Los voy a leer, a ver qué, cómo está el asunto. Pero bueno, pues seriedad, ¿no? Porque si no, al final del día la política, de por sí la política ya es una mala broma. Aquí en México, la política en general, y ustedes si quieren me pueden desmentir, es una mala broma. Y luego le entra un payasito a este asunto, pues como que se acentúa ese conato de comedia, de... Ya no sé ni cómo llamar eso. Pero bueno, está en su derecho, la ley así se lo otorga. Al señor Lagrimita, pues si gana, pues qué padre, siempre y cuando tenga buenas intenciones. Vamos a ver, en una de esas pues no está tan mal. Pero es como cuando Juanito, ¿no? Digo, por supuesto, guardando las debidísimas reservas, proporciones, las debidas proporciones. Y con todo el respeto del mundo, para todos, ¿no? Tanto para Juanito como para el payasito Lagrimita. Pero aquí en la capital del país, como cuando Juanito se le postuló, ¿no? Y que la delegación de Iztapalapa, ¿eh? Y vean ustedes nada más cómo terminó el cuento. ¿Sí? Terminó mal. Una farsa al final del día. Bueno, vamos a ver cómo nos va en ese sentido. Y a uno le deseo todo el éxito del mundo. Si es que decide lanzarse como payasito de crucero a la presidencia de la República. Ya está demostrado que cualquiera puede ser presidente. Dice Alex Rangel, 606 a través de Twitter, Mireles a través de Twitter, que cómo puede demandar a un jefe suyo. Bueno, pues depende, mi estimado Alex Rangel. Hay muchísimas cuestiones por las cuales se puede demandar o se puede denunciar a alguien, tanto civiles como penales. Sería cuestión de que nos digas un poco más al respecto, ¿no? Porque a lo mejor te quedó a deber sueldos, no te está pagando lo que te corresponde como liquidación, acoso sexual, hay muchísimas variantes, muchísimas razones por las cuales uno puede demandar o denunciar una acción, ya sea civil o penal. Entonces, aquí sí nos hacen falta pues más detalles, ¿no? Dice César que... ya me movieron el chat otra vez. Que muchas gracias. De lo de FAMSA. No te preocupes, lo estamos checando, mi estimado César. Teléfono. En cambio, Telmex sí hace descuentos en caso de que le debas por algunos meses y hasta te da la bonificación de la reconexión. Pero fíjate, teléfono, que esas políticas son nuevas, ¿sí? No tienen mucho tiempo. Al final del día, todos los acreedores se tienen que ajustar a cómo anda, por ejemplo, su cartera vencida. Sí, cuando nosotros empezamos hace 6 años a trabajar aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues nadie nos pelaba, nadie nos hacía caso, éramos unos perfectos desconocidos. Los bancos les llamábamos y se reían de nosotros, eso hace 6 años. ¿Qué pasó? Bueno, que fue creciendo la organización y también se incrementó la cartera vencida bancaria. Y hoy por hoy, ya los mismos bancos nos llaman a nosotros para que les ayudemos en cuanto a nuestros afiliados. Nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tú tienes como afiliado al señor Helmi. En este momento tenemos un descuento para ellos del tanto por ciento. A ver, ¿cómo lo ve? Y nosotros les hablamos, vemos, y ustedes pagan. A ese nivel hemos llegado ya. Ya es muy distinta, ya son muy distintas las condiciones. Las políticas se modificaron por el incremento, por supuesto, en la cartera vencida de los bancos. No porque sean muy buenas personas, ni mucho menos. Simplemente se les estaban saliendo de control y sigue siendo un problema muy grave, ¿eh? Pero bueno, en cuanto a Telmex, lo mismo pasa, ¿sí? Siempre fue muy soberbio, muy payaso en el sentido de descuentos. A nadie le hacía un descuento de un centavo. Prefería dejarte mal calificado en el buró de crédito por muchos, muchos años antes de descontarte un centavo. Ahora ya cambiaron sus políticas, ahora sí ya hay planes para que la gente pueda ponerse al corriente, descuentos, para que paguen su deuda pendiente, y hasta les hace la reconexión, ¿sí? ¿Por qué? Por la competencia, porque se les estaban yendo muchísimos clientes, porque su cartera vencida se había ido hasta el cielo. Entonces, en algún punto tuvieron que cambiar esas políticas. Bien, bien por Telmex, ¿no? Al final del día no está mal, pero pues se tardaron bastante, esa es la verdad. Bonnie, muy buenas tardes, es afiliado, quiere comentarnos que tiene varias cuentas y una de ellas ya fue vendida a Grafeno. Ellos ya le exigen el pago total de la deuda y le dan 2 meses para negociarlo. ¿Qué debe hacer? Primeramente, no te preocupes, es lo mismo de siempre. El acreedor, sea quien sea, ya sea el anterior o el nuevo, pues te va a exigir el pago total lo antes posible, ¿sí? Mucha gente se va a asustar y va a pagar así. Tú tranquilo, ¿sí? En algún momento, ¿sí? En algunos meses, no sé cómo andes económicamente, en cuanto tú tengas esa capacidad, pues podremos negociar tu deuda para que la liquides con un descuento. Al final del día, repito, sea el acreedor anterior o el nuevo, va a buscar recuperar algo. Sobre todo, les voy a platicar rápido cómo es este asunto de la venta de cartera vencida, para que tengan un panorama mucho más claro al respecto. El acreedor tiene distintas opciones para recuperar la deuda, el dinero que ustedes le deben, ¿sí? Por ejemplo, existe la cobranza extrajudicial, de la que son víctimas todos ustedes. La cobranza judicial, esto quiere decir que ya hay un proceso judicial y mediante un juzgado se va a tratar de recuperar esa deuda, ya sea mediante dinero o bienes. Deducción fiscal de la deuda, pero aquí nada más pueden deducir hasta el 2% de su cartera vencida total. O sea que pueden deducir muy poquito. Y finalmente, otra cuestión que usan frecuentemente los bancos, sobre todo, es la venta de la cuenta a un tercero, ¿sí? ¿Cómo se hacen estas ventas? Bueno, mediante subasta pública se arman paquetes, ¿sí? Se arma un paquete de una parte, de algún porcentaje de la cartera vencida de un banco. Ellos deciden qué cuentas se van a poner en subasta, arman un paquete y las ponen a venta mediante subasta pública. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquiera que tenga el dinero puede comprar esas cuentas. Nada más se da un total. ¿Cuánto es el total de esa cartera vencida? No es por cuenta, sino, por ejemplo, si el total de las cuentas que se están poniendo a la venta suman 1,000,000 pesos, bueno, pues ahí está, esta cartera vencida vale 1,000,000 pesos, pero como es una subasta, el precio de compra es mucho, mucho más bajo, ¿sí? Se comienza y quizás llegue al 10% del valor total de la cartera. Esto quiere decir que en promedio una cartera, un paquete de carteras vencidas de 1,000,000 pesos, el acreedor, el nuevo acreedor, el que la está comprando, el adquiriente, la estará pagando en unos 100,000 pesos, cuando mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que en el caso de Bonnie, que ya vendieron su cuenta, no sé cuánto es lo que debe a Bonnie en esa cuenta, pero vamos a suponer que debe 100,000. Como estuvo en un paquete donde se pagó el 10% del valor, esto quiere decir que en realidad el acreedor, estos de Grafeno, pues la compraron en 100,000 pesos. ¿Sí? Entonces eso nos da un margen muy holgado para poder negociar. Si le pagamos el 20% del monto adeudado a los señores de Grafeno, pues ellos ya se están llevando el doble de lo que invirtieron, ¿sí? Se están llevando su inversión más un 100% adicional del total, lo que les súper conviene. Al final del día es un negocio y lo que quieren ellos es que haya agilidad en cuanto a estos recursos. No les conviene quedarse con la cartera vencida mucho tiempo tratando de recuperar lo máximo posible. Así no se manejan ellos. Ellos van a buscar un margen de ganancia, por supuesto, que sea conveniente, pero tampoco se van a ver muy abusivos ni muy ambiciosos. Van a tratar de conseguir más o menos el 100% de lo que invirtieron. Esas cuentas, por regla general, se pagan más o menos con entre el 20 y el 40% del total adeudado, dependiendo del acreedor y dependiendo de las condiciones y dependiendo del monto adeudado, dependiendo de distintos factores. Pero ya con eso les doy una idea. Entonces, Bonnie, pues tú tranquilo, en algún punto se podrá negociar esa cuenta y la estarás liquidando con un muy buen descuento. Lo malo, y eso es inevitable, es que tu acreedor original, el banco con el que tenías la deuda, te va a reportar negativamente en el buró de crédito porque a ellos nunca les pagaste, ¿sí? También por eso no es bueno dejar que pase mucho tiempo antes de negociar una cuenta. A veces es inevitable, no hay dinero, ni modo. Pero lo ideal sería pagarla antes de que haya esa venta, arreglarlos con el acreedor original directamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acreedor original, como nunca se le pagó, va a dejar mal calificado a Bonnie por muchos años por esta venta de cuenta ante esta sociedad de información crediticia que es el buró de crédito. Eso sí, no se puede corregir, no se puede evitar, ya no se puede negociar absolutamente nada con el acreedor original porque ya la cuenta no es de ellos, ya la vendieron. Se negociará con el nuevo acreedor. El nuevo acreedor sí nos pondrá una buena calificación en el buró, pero con ellos, el banco con el que tenemos la deuda, ahí sí no hay nada que se pueda hacer al respecto. Dice Helmi, qué barato, le va a salir la candidatura lagrimita. Sí, bueno, ni tan barata, no sé de dónde salgan los recursos ni nada. Digo, son cuestiones bien espinosas y escabrosas. ¿De dónde sale la lana? Porque pues, se necesita dinero para comerciales, para spots en la radio, para carteles, etc. Todo lo que es la parafernalia electorera, todo lo que se gastan los candidatos. No sé si le están dando ya algún dinero, si sean recursos de sus seguidores. No tengo idea, ahí sí les fallo, no tengo idea. ¿Ya se acabó el programa? ¿Qué eres? ¿Ya? Bueno, vámonos rapidísimo. Dice Almita, que nos manda un afectuoso abrazo, gracias por la asesoría, ya que siempre aprenden algo más cada día. Perfecto, a mí me parece fabuloso que este programa les sea de utilidad. Y bueno, dice Helmi que Lagrimita trabajó muchos años en Televisa Guadalajara. ¿Tendrá la palanca de la misma? Ah, miren, pues ya salió el peine, seguramente. Seguramente, por ahí anda algo. Algo turbio. Bueno, no, quién sabe. Vamos a... Vámonos ya al final de este programa. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les agradezco infinitamente. Les recuerdo que hoy tenemos programa nuevamente en vivo a las 9 de la noche, de 9 a 10, horario nocturno, hoy jueves 22 de enero. Les mando un gran abrazo. Helmi, muchas gracias por todo. Helmi en la producción y en los controles. Y a todos mis queridos radioescuchas, cuídense muchísimo. Dice uno, rápido antes de irnos, que papá Telerisa al rato saldrá Galilea Montijo echándole porras o hará sus spots hollywoodenses, como el Prinosaurio haciendo caravana con sombrero ajeno, como con las pantallas LED, pagando con nuestros impuestos y conociendo al Copetes y a su partido, dirán que gracias a ellos, como si de sus bolsos hubiera salido el cash. No, hombre, está duro. Yo no sé si tuvieron oportunidad de ver la nota rápido. A mí no me gusta politizar el programa, pero me parece indignante, realmente. Y creo que ustedes tienen derecho a saberlo si se perdieron la noticia. Pero ayer hizo su aparición en un evento aquí en Coajimalpa, en el Distrito Federal, don Raúl Salinas de Gortari. Y llegó en un automóvil BMW, no me acuerdo el modelo, pero es un automóvil BMW deportivo que vale 2,600,000 pesos. ¿Sí? Algo de súper, súper, súper lujo. Digo, el señor estuvo en la cárcel por desvío de recursos, ya se le absolvió, se dijo que no, nos equivocamos. La verdad, nadie cree eso. Pero ayer... No sé si es burla, si es cinismo, si es un descuido. Llegó en la supernave, con fanfarria y toda la cosa, de verdad. Para millones de familias mexicanas, que apenas les alcanza para subsistir. Por favor, mesura, discreción, señores políticos. No se vale, de verdad no se vale. Bueno, nos vamos. Cuídense mucho. Ya está. Hasta hoy por la noche, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones.